Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, tuvo lugar el día 6, ante las estatuas de bronce de los grandes líderes erguidas en la colina Mansu, el acto de juramento de los jóvenes. Lo presidió Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Antes de iniciar el acto, los participantes depositaron un cesto y ramos de flores a los pies de las estatuas y les rindieron homenaje. Luego, según la posguía del primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, Chun Yong-nam, ellos juraron levantar en esta tierra sin falta la potencia socialista, enalteciendo para siempre al presidente Kim Il-sung y siguiendo la orientación del mariscal Kim Jong-un.